¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Entramos ya en la segunda hora del Café Mañanero. Y lo hacemos con el tema político del día que tenemos pendiente con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, muy buenos días y vamos ya entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras contundentes del primer ministro Mateusz Morawiecki a las palabras del secretario estadounidense Anthony Blinken, según el cual Estados Unidos y Polonia estaban trabajando en el envío de aviones de combate a Ucrania. Y es que Morawiecki ha desmentido totalmente ese posible acuerdo con Estados Unidos para la entrega de cazabombarderos al país vecino para contrarrestar el poder de la aviación rusa. No proporcionaremos aviones de combate a Ucrania y tampoco pondremos a disposición nuestros aeropuertos. Ya ofrecemos una ayuda significativa en muchas otras áreas, declaró el primer ministro contundentemente. Y es que recordemos que el jefe del Estado polaco, Andrzej Duda, ya había descartado esa posibilidad el pasado martes de la semana pasada, con el argumento compartido por todos los aliados de que el envío de aviones a Ucrania supondría un riesgo de guerra entre la OTAN y Rusia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué los Estados Unidos están poniendo a Polonia en un posible conflicto con Rusia para ofrecerle los cazabombarderos a Ucrania? Y también nos preguntamos, si estas fake news está generando los Estados Unidos, ¿por qué en vez de generarlas ellos no ponen los cazabombarderos que tienen en sus portaaviones más cercanos a la zona de conflicto? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y sobre la mesa están muchas reivindicaciones. A raíz de la campaña de Carlos Sanz Juan, el hombre de 78 años que reclama un trato más humano por parte de los bancos y que ha logrado, tras reunir más de 600.000 firmas, la puesta en marcha de un protocolo bancario para la inclusión financiera de los mayores. El uso de la tecnología en los mayores ha vuelto a saltar a la actualidad. Y por supuesto también está el tema de las mujeres. Mujeres ante la exclusión digital, destacan que hay falta información, en fin, el acceso, oigan bien, a la información a través de la tecnología. Muchas personas mayores, entre estas señoras, se sienten excluidas de la tecnología. Y es que todo se está digitalizando. Muchos trámites que tienen que realizar vía telemática. Y bueno, pues las señoras, también los señores. Pero un día como hoy ponemos sobre la mesa o destacamos o se aprovecha la ocasión para destacar esta dificultad. Entre las muchas reivindicaciones que aparecen, se trata de las nuevas reivindicaciones que se van poniendo sobre la mesa en fechas tan importantes como el Día de la Mujer. Bueno, avanzamos. Carlo Angulo ya se prepara precisamente por aquí con el calendario. Sí, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, vamos rápidamente entonces con este interesante apartado. El día de hoy en el calendario,

se adornan el mundo. Las buenas son más queridas, quitan un dolor profundo y curan el alma herida. Quitan un dolor profundo y curan el alma herida. Con el corazón de fiesta, me canto a la mujer, porque eso sí me contenta. Bueno, por todos lados vamos encontrando canciones alusivas a las mujeres, desde el rock, pasando por la salsa. Así comenzamos el café mañanero y así también en otros géneros musicales. Y para hoy lo que tenemos es un repertorio muy diverso, muy variado, para celebrar el Día de la Mujer. Les decía que el maestro Diomedes Díaz hoy, bueno, pues estrena el documental, El Ídolo, el Misterio y la Tragedia, así se titula, sí, el gran maestro Diomedes Díaz. Diomedes fue lo más grande, el artista más importante de la música en Colombia. Pero Diomedes había que cuidarlo 24 horas. Era un tipo parrandero. Componía sobrevivencias. Pero el vallenato es así. El vallenato es una música folclórica, un hermano de la cumbia. Comienza a expandir el vallenato por todo el país. Él se montaba a la tarima y eso se transformaba. No se parecía a nadie. Donde pisaba, la gente enloquecía. Para el público vallenato, Diomedes era un dios. Dori Adriana era una amiga de nosotros. Otro fanático. Una de muchas. Mi relación con ella no era relación oficial. Sí, pues una oportunidad, porque como tantas. No sé nada, solamente que la encontraron aquí muerta en Tunja. El primer dictamen de medicina legal habla de una sobredosis de cocaína, pero eso se va a desmoronar. Yo no tengo más que saber de eso, no tengo nada que ver con eso. Estaba convencido, como está todo el mundo convencido acá, de que Diomedes Díaz era incapaz de cometer los hechos que él atribuía. Una muerte violenta. Si hay algo falso en eso, es eso. Asesinaron a Doris Adriana. Aquí quieren era acabar a Diomedes Díaz, eso está clarito. Estamos hablando de un delito. Como Diomedes, no hay otro. Que analicen muy bien a Diomedes Díaz, piensen. Ya verán que no se van a equivocar. Bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, y me siento tan contento que en el instante pienso cómo será mañana cuando te bese, totalmente confiado que si alguien está mirando me comprende enseguida, que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece, que cuando estemos juntos todo el mundo diga, caramba, esos muchachos si se quieren. El documental de Netflix sobre Diomedes Díaz ya tiene fecha de estreno. El documental del cantante vallenato se podrá ver a partir del día 30 de marzo, exactamente. Y no más, el mero hecho de poner ya a consideración o anunciar la fecha del estreno ya ha generado polémica. El tráiler lo acabamos de escuchar y lógicamente enciende de nuevo viejas polémicas en que arrastraron la vida del gran Diomedes Díaz. En el fondo fue un extenso repertorio el que fue el artista más productivo, y miren que estamos hablando de un país con un historial musical muy grande. Sí, el artista colombiano que más vendió en Colombia para la Sony Music, Diomedes Díaz. Como yo vivo, dirigido por Jaime Barbosa y Jorge Durán y realizado por Dínamo, el audiovisual, que tiene una duración de 1 hora y 40 minutos, estará al aire el 30 de marzo. Fue rodado en la ciudad de Tunja, igualmente en otras ciudades como Valledupar y Bogotá, con entrevistas de allegados, familiares, productores y músicos que trabajaron a su lado. Diomedes, el ídolo, el misterio y la tragedia, está acompañado por testimonios, algunos de ellos inéditos, del músico que murió, recordemos, el pasado 22 de noviembre del año 2013 en la ciudad de Valledupar. Puede ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene. Porque la desconfianza te daña el pensamiento. Como tú dices que vives indecisa, porque la desconfianza te daña el pensamiento. Vengo a decirte en mi canción bonita que mi alma necesita tu noble sentimiento. Porque en la vida hay cosas importantes que somos elegantes y se tratan con respeto. Es que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece. Que cuando estemos juntos todo el mundo diga, caramba, esos muchachos si se quieren. Puede ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene. Puede ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene. Hombre, el cariño que se tiene, el amor que ellos se tienen, el cariño que se tienen los dos, el cariño que se tienen. Hombre, puede ser que Dios los guarde a los dos, el cariño que se tienen. Puede ser que Dios los guarde el amor. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero y atención, porque este día 13 de marzo estaremos con un acto muy importante en el restaurante Yacaré. Es el restaurante que acoge gastronomía de Brasil y Ecuador. Es una experiencia totalmente distinta. Restaurante Yacaré, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí está Restaurante Yacaré. Bueno, este día 13 se va a vivir un espectáculo muy bonito. Les invitamos a hacer ya su reserva. Informes entrando a la web restauranteyacaré.es. Y continuamos en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta inmediatamente de los titulares de los principales periódicos, tanto de España como de América Latina. Un completo repaso. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: temor en la economía de guerra. Más titulares: muerte y destrucción a las puertas de Kiev. Aparece precisamente una persona muerta, varios coches destrozados, también una avenida. Bueno, es el escenario de un país en guerra. Más titulares: Sánchez refuerza su apoyo a la OTAN con la visita a una base en Letonia. China ya intercede ante Rusia, que plantea duras exigencias. Juan Carlos I se queda a vivir en Abu Dhabi, pero visitará España con frecuencia. Y sobre el Día Internacional de la Mujer dice: lo titula ¿Dónde empieza la desigualdad? Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso. Fotografía de portada. Aparece el entierro de un soldado en una ciudad de Ucrania. Exposición al público. Y bueno, también destaca el emérito residirá en Abu Dhabi y visitará España con frecuencia. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Titula hoy, Ucrania rechazó el ultimátum de Putin y se combate cuerpo a cuerpo cerca de Kiev. En otros titulares, presa por extorsionar a su íntima amiga. Infiel, bueno, refleja también la inseguridad que se está viviendo en Argentina. Dejamos el diario El Clarín y pasamos rápidamente a la prensa de Chile, donde el Mercurio titula Avanza negociación sobre corredor humanitario en Ucrania y Rusia decreta alto al fuego. Recordemos que la prensa viene monopolizada por la guerra de Ucrania. Pero hay más titulares. Sobre el contexto local, gobierno decide la eliminación de los topes de aforos para eventos masivos en comunas en fase 4. Esto relacionado con la pandemia. Y continuamos repasando la prensa de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Expectativa en Ucrania por la instalación de corredores humanitarios. En otros titulares, gran debate del tiempo y la revista Semana con candidatos del Pacto Histórico. Será este martes 8 de marzo a las 12 del día, hora colombiana. Luis Díaz a demostrar de nuevo su talento en la Liga de Campeones. Dejamos el tiempo y vamos inmediatamente con la prensa de Ecuador. Atención. El diario La Hora en relación con el Día de las Mujeres, liderazgo en mano de mujeres. La Hora aplaude a las mujeres que cada mañana luchan desde sus espacios. Por eso, hoy les presenta a 5 que han demostrado ser lideresas en el país. Y seguimos con este repaso de la prensa. Llegamos también hasta el diario El Correo del Sur en Bolivia. El drama humanitario se eleva en Ucrania. En otros titulares, asesinos de un curandero en Sucre reciben 30 años de cárcel. En Venezuela, el diario Nacional titula La Unión Europea acuerda iniciar el proceso para admitir a Ucrania, Moldavia y Georgia. En otros titulares, hubo pocos avances en reunión entre funcionarios venezolanos y estadounidenses. Pero hay más titulares. En deportes, Rubén Limardo conquistó el oro en Grand Prix de Budapest. Dejamos la prensa venezolana y vamos ahora a la República Dominicana, donde el diario Libre titula Abinader dispone plan para enfrentar efectos de la guerra y la inflación. Recordemos que Abinader es el presidente del país. Y hasta aquí los titulares de los principales periódicos de la prensa latinoamericana. Ahora es Adolfo Jiménez del Río quien nos entrega un adelanto de Latino Deportes. Una jornada donde vuelve la Champions. Adolfo, entonces vamos con lo que tenemos hoy para la última hora de nuestro programa. La última media hora exactamente cuando les entregamos Latino Deportes. Avance Deportivo. Comenzamos con la Champions, donde esta noche, a las 9 de la noche exactamente, veremos dos señores partidazos. Uno entre el Bayern Múnich y el Salzburgo. Un Bayern Múnich que no quiere dar más tregua. Y el Liverpool, que recibe al Inter de Milán. Durísimo partido tendrá el Inter de Milán, ya que el Liverpool le lleva 2-0 en el resultado global. Y tenemos la ilusión de ver al colombiano Luis Díaz en la Champions. Y Kylian Mbappé, quien en el día de ayer se ha lesionado y podría ser una baja ostensible en el partido de Champions frente al Real Madrid. El PSG no puede tener dudas, ya que sin Kylian Mbappé lo tendría complicado y podría el Real Madrid remontar. Y el París-Niza, donde el ciclismo mundial está siendo presente y Fabio Jakobsen en el sprinter ha sido el ganador. Eso sí, llegaron en el montón tanto Juan Sebastián Molano, que participó en el sprint, como Nairo Quintana con el mismo tiempo, esperando que llegue el terreno montañoso. Y en la Tirreno Adriático vimos un impresionante contrarreloj donde ganó con bastante ostensión, y es que demostró ser uno de los más poderosos en este tipo de competiciones, venciendo nada menos que a los dos grandes favoritos, Remco Evenepoel y al mismísimo Tadej Pogačar. Y el expedientado gimnasta ruso, que tenía una letra Z en su camiseta y que se espera que tenga grandes sanciones, tenía él la culpa de llevar esa Z. Y la Liga Española, donde anoche vimos cómo el Athletic de Bilbao vencía al Levante. Un Levante que no le ha sido suficiente levantar cabeza en los últimos dos partidos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Recuerden que el próximo 29 de abril estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen que ya se nota en las redes sociales. Así como lo oyen, Festival Latinos RTV, exactamente en la Sala Madison. 29 de abril, con la actuación estelar del gran Johnny Rivera. Aquí tenemos precisamente su repertorio. Desde mi Colombia, para todo el mundo, así. La mujer que quiera yo me la entrego, por eso me dicen el mujeriego. Nací con el don para conquistar y una perla muy fina para enredar. Se me para hasta el pelo si veo una mujer, me sudan las manos y no sé qué hacer. Si pasa una nena me quiero enloquecer, se me sale por los poros el exceso de placer. Yo soy mujeriego y vivo relajado y tengo amores en todos lados. Yo soy mujeriego y no puedo tener a una sola a la vez. Me gustan las altas, también las chaparritas, no importa si está flaca, le jalo hasta la gordita. Me encantan las viudas, solteras, jovencitas, pero también le pego si ya está muy viejita. Mujeriego, ay mujeriego, con más de que ninguna le ha puesto el tate quieto. Mujeriego, ay mujeriego, con más de que ninguna le ha puesto el tate quieto. Goza mi cumbia Johnny Rivera y los porteños. Con sabor. Diego Pareja. ¡Llévalo! Llega una muchacha y la lengua se alista a sacar los trucos de conquista. Nací con el don para enamorar y una parla muy fina para enredar. Se me para hasta el pelo si veo una mujer, me sudan las manos y no sé qué hacer. Si pasa una nena me quiero enloquecer, se me sale por los poros el exceso de placer.

Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Gran inauguración del nuevo local latino en Valencia, Disco Pub Bahía. Sí, como lo escuchas, Bahía. Este sábado 5 de marzo, ven a conocer Bahía, un lugar elegante con zona VIP y parking. No dejes que te lo cuenten. Calle Polo y Peirolón 3, detrás del edificio Europa. Y lo mejor, abrimos todos los días. Información y reservas al 631-534-356. Te invita Alex el Negro. Confianza, rapidez y seguridad es todo lo que quieres a la hora de hacer tus envíos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Latinoamérica. Consulta el cambio del día 963-808-574. Aprovecha la promoción Latinos y paga solo 2 euros por tus envíos. Adonai Envíos, de 9 a 21 horas, calle Vives y Lier número 9, Valencia. Bola 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Continuamos en el café mañanero, todavía nos queda mucho café. Y es un placer compartirlo. Es un café con muchos ingredientes. Bueno, Ana Luisa nos trae un apartado muy interesante. Se trata de fake news, verdad. De manera que vamos entonces con este interesante segmento que nos ayuda a descubrir las mentiras que polulan en las redes sociales como noticias. Ana Luisa. En nuestra sección de fake news, el día de hoy les traemos una información que está circulando por las redes sociales desde hace unos días y se ha hecho bastante viral. Y se trata de un video en el que aparecen unas cajas con un logotipo del Comité Internacional de la Cruz Roja que en apariencia están llenas de fajos de billetes. Se dice sobre este video que la Guardia Chechena los ha encontrado en un búnker de nacionalistas ucranianos en el contexto, pues, de la invasión de Rusia a Ucrania. Esta información es totalmente falsa, es un bulo. El video además no es actual y se mueve en internet al menos desde el año 2018. Además, la Cruz Roja emitió ese mismo año un comunicado acerca de estas imágenes en el que negaba cualquier relación con el dinero y denunciaba un uso ilegítimo del emblema de la organización. Así que esta información es totalmente falsa. Ya sabemos que el video circula desde el año 2018. Recuerden que hay que tener mucho cuidado con la información que leemos, que consumimos, ya que hay muchísimos fake news en las redes sociales. Gracias, Ana Luisa. Fake news, ¿verdad? Aquí en el Café Mañanero. Seguimos compartiendo este martes 8, Día de la Mujer. Martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Saludo a todas las personas que nos siguen a esta hora. Encontramos una preciosa canción en el repertorio de El Gran Combo de Puerto Rico. Aquí está. Esta canción que se titula Es la Mujer. Thank you. te dio el primer arrullo, quien te embelesó en sus brazos, ese primer beso, suspiro de vida fue una mujer. Y quien velaba nuestros pasos, nos llevaba de la mano, nos hicimos hombres bajo su cuidado, fue una mujer. De adultos ya buscamos con pasión enamorarnos, no tienen reparos en amarnos tanto. Es la mujer, pienso yo, cómo es posible permitir a un ser humano que por coraje alce la mano a una mujer, a una mujer. Si te maltratan, sé valiente y dile no al delincuente, que en su abuso de poder no lo dejas de querer. Pero tú tienes que entender que quien le pega a una mujer, no, no es hombre suficiente, pues no tiene dignidad. A ese abuso dile basta ya. Sal de esa horrible oscuridad. No permitas que el maltrato nos lleve una mujer más. Permitas que el maltrato nos lleve una mujer más. Mujer, di lo que pasa contigo. Tú sabes bien que estás viviendo con el enemigo. Si te maltratan, sé valiente y dile no al delincuente. Recuerda, mujer, que la ley contra el maltrato está vigente. Y acúsalo ya. Si te maltratan, aquí tenemos una bonita canción del Gran Combo de Puerto Rico, es La Mujer. Nos lleve una mujer. También apunta hacia uno de los grandes problemas que afrontamos, y es el tema de la violencia de género. Llamado a atención muy importante por parte de esta legendaria agrupación, el Gran Combo de Puerto Rico, es La Mujer. De querer, pero tú tienes que entender que quien le pega a una mujer, no, no es hombre suficiente, pues no tiene dignidad. A ese abuso dile basta ya. Sal de esa horrible oscuridad. No permitas que el maltrato pasa contigo. Tú sabes bien que estás viviendo con el enemigo. Si te maltratan, se vale. En breve estaremos con más acerca de este gran especial con motivo del Día de la Mujer. Desde aquí, por supuesto, a todas ellas, mil felicidades en su día. Y más allá de felicitarla también, por supuesto, un compromiso muy importante para abrir el corazón y los espacios de la sociedad. Bueno, Santa, son tantas cosas que todavía tenemos pendientes con las mujeres. Y desde este espacio, el Café Mañanero, por supuesto, nuestro compromiso. Más adelante estaremos escuchando algunas voces que trabajan en pro de las mujeres y que nosotros nos convertimos de alguna forma en sus aliados. Nikki Cuervo a esta hora nos trae comentarios del mundo de la farándula. Nikki. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Sam Smith y Normani fueron demandados por el copyright de Dancing with a Stranger. Una nueva demanda se avecina para Sam Smith, del clásico Stay With Me y ex miembro de Fifth Harmony, Normani. Al parecer, plagiaron elementos de la canción de Jordan Vincent de 2017 para su dueto de 2019, Dancing with a Stranger, informó Rolling Stone el sábado pasado. Según la revista musical, el viernes se presentó una denuncia en un tribunal federal de Los Ángeles en nombre de los compositores Vincent, Christopher Miranda y Roscoe Malaoy. Afirmaron que las dos canciones tienen el mismo estribillo y composición. El puente, estribillo, en ambas canciones, la parte más importante y el aspecto artístico de estas obras, contienen la letra Dancing with a Stranger, cantada sobre una melodía y composición musical casi idénticas, dice la demanda, según Rolling Stone. Además, la denuncia cita una comparación de los videos musicales de las canciones que destaca similitudes en su puesta en escena. Ambos videos consisten en una niña que realiza danza interpretativa sola en un estudio minimalista, intercalados con tomas de vocalista masculino. Se lee en la denuncia, una chica bailando sola no es un tema visual obvio para un video musical titulado Dancing with a Stranger, lo que tiende a disipar cualquier noción de que esta similitud es una coincidencia. Cuando también se tiene en cuenta la extraordinaria similitud musical entre las canciones, se vuelve aún más evidente que es importante que la composición infractora y la grabación de sonido se hayan creado de forma independiente. Esta demanda marca la segunda vez que Sam Smith enfrenta acusaciones de alto perfil por infracción de derechos de autor. En 2015, se conoció la noticia de que Smith había resuelto una demanda con Tom Petty por las similitudes melódicas entre el clásico de Smith de 2014, Stay With Me, y la canción de Petty de 1989, I Won't Back Down. El arreglo le dio a Petty y al co-guionista de I Won't Back Down, Jeff Lynne, un porcentaje de las regalías de la canción de Sam Smith. También recibieron créditos de composición en la pista. La demanda de Dancing with a Stranger también nombra a Universal Music Group, Sony Music Group y EMI Music Publishing como demandados y busca daños reales y punitivos por la supuesta infracción. A los acusados se les dio todas las oportunidades para dar una explicación inocente, pero a pesar de las garantías de que vendría una respuesta que incluía una ley 6 e informe musicológico, los acusados nunca emitieron una respuesta. Se lee en esta denuncia, esta demanda se presenta como último recurso. Y en el Café Mañanero, escuchemos Sam Smith Dancing with a Stranger. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. With dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. La buena música aquí en el Café Mañanero. Escuchan el Café Mañanero. Sí, efectivamente. Y vamos hasta las 11 compartiendo actualidad y entretenimiento. Aquí suena tu música. Latinos FM. Bueno, es el momento de extenderles una invitación muy especial para visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana, empezando por una gran variedad de platos típicos, panadería colombiana, menú diario. Hoy un merecido descanso, pero mañana estarán de nuevo con todo su sabor desde las 9 de la mañana. Don Arepo. Bueno, también felicitando a todas las mujeres en su día. Era evidente que tenías un propósito. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, un día como hoy. Sabroso, dice el maestro Oscar de León. Siempre me estás diciendo que... Y para disfrutar algo sabroso, piensen en Bombay Aroma. En la avenida del Cid número 25 es un restaurante con sabores de la India. Invitación entonces a Bombay Aroma. Para comer, para cenar, para un momento especial, Bombay Aroma. No lo olvides. Más información sobre la carta y el servicio en general en la web bombayaroma.es. Estaba viendo precisamente los comentarios, las reseñas impresionantes. Unánimemente, la gente sale contenta con el servicio y, por supuesto, sobre todo con los sabores de Bombay Aroma. ¡Feliz Día de la Mujer! A nombre de Bombay Aroma. Decídete y no amenaces, ya son las 10, se te hace tarde, aléjate, llévate tus insultos y tus reproches, pero anda, decídete, no pienses tanto, yo decidí y no te aguanto, me convencí que nuestro matrimonio va del odio al llanto y esto se acabó. Sin amenaza. Avanzamos en el Café Mañanero. Llevamos una mañana bastante movidita, de verdad, con una fecha muy especial de por medio, la celebración o conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Estamos hoy, por supuesto, también conmemorando, compartiendo con las mujeres en la celebración de su día, 8 de marzo. En el calendario tenemos, por supuesto, muchas reivindicaciones, muchas voces. La verdad es que es un día muy especial. Un día para reafirmar nuestro compromiso con las mujeres en todos los aspectos. Y me place saludar a esta hora de la mañana a la teniente alcalde de esta ciudad, concejal Sandra Gómez. Sandra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien, contentos de participar de esta fecha tan especial. Y precisamente queremos conocer su mensaje en este día. Bueno, pues es un día muy importante en donde tenemos que reivindicar que sigue existiendo una brecha de género, es decir, una desigualdad entre hombres y mujeres, principalmente en el mercado laboral, que es lo que hoy se reivindica. Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Aunque exista desigualdad en distintos ámbitos, hoy tenemos que recordar que principalmente debemos reivindicar la igualdad de la mujer en el mercado laboral, ya que sufrimos más precariedad, más desempleo y tenemos menos oportunidades de avanzar en nuestra carrera profesional. Por eso es muy importante que en el día de hoy reivindiquemos políticas activas de empleo, políticas activas laborales que permitan conseguir esa igualdad laboral de hombres y mujeres. Y nos preguntamos qué acciones se están llevando a cabo desde las políticas del Ayuntamiento de Valencia para corregir esa desigualdad, esa brecha salarial. Bueno, pues mira, en primer lugar, somos la primera ciudad de España que tiene una agencia de desarrollo local con perspectiva de género, es decir, cuyas principales acciones, actividades y programas van precisamente dirigidas a las mujeres. En primer lugar, a las mujeres que tienen que salir de ese suelo pegajoso, es decir, de la precariedad laboral, con oportunidades de formación que permitan, por lo tanto, competir en igualdad de oportunidades. Y en segundo lugar, llevando a cabo planes de empleo específicos para mujeres que permitan también romper con la brecha de desempleo que principalmente vivimos las mujeres dentro del mercado laboral. Y en tercer lugar, fomentando la conexión entre nosotras. Una de las cuestiones que hemos detectado es que necesitamos las mujeres estar más interrelacionadas, hacer más networking y servirnos de inspiración unas a otras para poder ayudarnos en este mercado laboral. Por eso en esta agencia con perspectiva de género ponemos mucha incidencia en buscar espacios comunes entre mujeres emprendedoras, mujeres trabajadoras, que puedan por lo tanto aprender unas de otras y ayudarse dentro del mercado laboral. Estamos hablando con la mujer más importante de Valencia en lo que tiene que ver con el ámbito político. Y por aquí me preguntan, ¿cuándo tendremos a una mujer alcaldesa de Valencia? Sandra. Bueno, pues espero que el año que viene, en el año 2023, cuando votemos al Ayuntamiento de Valencia, espero conseguir la mayoría de la confianza de los ciudadanos y ciudadanas, precisamente también un poco porque creo que es corregir cierta brecha de género que también existe en el mundo de la política, en nuestro ayuntamiento principalmente, en donde creo que es hora que las mujeres pues tengamos el reconocimiento y el apoyo en función del trabajo que hacemos. Yo soy una vicealcaldesa peleona, trabajadora,